No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el señor Andrés Peralta, defensor del pueblo y del vecino de la localidad de Centenario, en Neuquén, a quien vamos a presentar. No hemos tenido nunca el gusto de hablar con él, así que lo vamos a presentar y que nos cuente un poco cuál es la actualidad de la Defensoría de Centenario. ¿Cómo le va, defensor? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, un saludo muy grande. Muchísimas gracias por este contacto, por abrirme el aire de la emisora para poder contar algunas cosas de las que se trabajan en la Patagonia. Cuéntenos un poco primero, Centenario, ¿dónde queda y cuánto hace que usted es defensor del pueblo y del vecino? Bien, Centenario está ubicado en el sector, digamos, centro-oeste de la provincia de Neuquén, una localidad de 55.000 habitantes, a la espera de un nuevo censo en el que seguramente va a arrojar una cantidad mayor de habitantes. Tenemos una explosión demográfica debido al asentamiento muy cerca de Vaca Muerta, al ser un lugar en el que se cansa y que también hay un montón de empresas del petróleo que se han asentado en nuestra localidad de Centenario. Esto produjo un boom inmobiliario importante, así que bueno, también tenemos una cuestión de problemáticas con eso. Yo estoy trabajando en la Defensoría desde el 30 de noviembre del año pasado. Estoy ahora a días nada más de cumplir un año en esta nueva gestión que llevo adelante. Claro, también habíamos hablado en algún momento con Ricardo Ría, con el defensor de Neuquén, nos decía que todo este crecimiento demográfico, este crecimiento comercial, económico, ha traído también muchos problemas, sobre todo vecinales, de infraestructura, de cloacas, de luz, de gas, es decir, de los vecinos que van creando nuevos barrios y no tienen todavía la infraestructura suficiente. Pasa esto en Centenario también, ¿no? Sí, los problemas de infraestructura principalmente pasan por una cuestión de los municipios donde hay asentamientos y los sectores de infraestructura y urbanismo no les da tiempo la posición demográfica para poder ir acomodando un poco los lugares donde van llegando a hacerse de nuevos lotes las personas que lo solicitan, sino que además estamos recurriendo a no gente que viene simplemente por una cuestión, por un oficio, a buscar un trabajo, sino que el gran problema son aquellos que no tienen ningún oficio y están buscando trabajo y vienen en muy malas condiciones económicas y no pueden alquilar un lugar, o llegan y el sur tiene un índice de vida bastante elevado, diferente al resto del país. Y esto produce que la gente se quede sin dinero muy pronto. Entonces, al quedar en esa circunstancia, quedan lamentablemente obligados a tener que al recurrir a la toma de tierras, y esto es un problema que se vive tanto en la ciudad de Neuquén como en la ciudad de Centenario también, y en otra parte del sur del país, por esta explosión de lo de Vaca Muerta. Esto también está sucediendo en la provincia de Mendoza. Están accediendo a lugares, la gente está accediendo a lugares completamente descampados, desprovistos de la urbanidad que les va a llevar dentro de poco tiempo el agua, el gas o la luz. Estos lugares son los asentamientos donde va la gente y realmente no tienen ningún tipo en este momento de proyección los municipios de acercarle lo mínimo necesario para poder subsistir, y esto está causando evidentemente algunos inconvenientes graves respecto a la cuestión vivienda. ¿De la gente de dónde viene? ¿Viene más del interior del país, del norte? ¿Viene de la ciudad de Buenos Aires, alrededores? ¿Viene del exterior? Mira, en realidad es muy, pero muy, muy variado. No está ceñido a un solo sector del país. No es que viene gente únicamente del Cuyo, de la zona del Cuyo, sino del NEA, del NOA, Buenos Aires, también del sur y de países limítrofes. Mucha cantidad de gente que viene no desde Chile, sino desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela. Estamos teniendo una afluencia de gente realmente importante y esto está preocupando a algunas autoridades porque no se está pudiendo planificar y cuáles van a ser los próximos pasos, porque la demanda de vivienda, de servicios, como recién hablábamos, de transportes y de escuelas, se está tornando bastante complicado de cumplir. ¿Qué otros temas se preocupan en la Defensoría, que la gente se queja o presenta quejas en la Defensoría de Centenario? En la de Centenario, particularmente con esto de la expresión demográfica que tenemos nosotros hoy, tenemos muy pocas cosas, digamos, en común, ¿sí? Por nombrar un par de cosas que son salientes, son los alquileres de forma indebida, con falta de un contrato bien armado, pero también con esto que se está prestando en estos momentos para la cuestión de la ilegalidad, de no hacer un contrato, y este contrato lo que sobreviene a ellos es después la falta de pago, la falta de cumplimiento, sí, al no haberlo, y los pedidos de desalojo. Ante estos pedidos de desalojo, evidentemente desalojos violentos, problemas entre vecinos, ¿sí? Y esto acarrea las correspondientes denuncias. No, eso es uno de los inconvenientes que tenemos hoy. Otro de los problemas que tenemos son la falta de aulas para los 4 años, salas de 4 años. No tenemos infraestructura en cuanto a la provincia, lo que no ha hecho la provincia, las obras que ha tenido que hacer infraestructura en cuanto a educación. Entonces tenemos... Claro, que eso es obligatorio además, ¿no? Claro que es obligatorio, claro, para todos los... Tu nivel educativo. Es obligatorio. Sí. Uh-huh. Tenemos bastantes problemas porque tenemos una explosión demográfica, como ya le digo, muy importante. Sí, sí, sí. Y no tenemos lugar donde poner los chicos, así que hay varios inconvenientes con este caso de la defensoría, ser garantista de derechos. Sí, sí. Nosotros tenemos que tratar de propiciar el mejor de la mejor de las relaciones, tanto con los gobiernos provinciales como con los municipios, para poder llevar y acercar una solución en realidad y no acercar más problemas. Uh-huh. Y ya que estamos y hablando de Vaca Muerta, que nos habíamos nombrado, ¿preocupa el tema ecológico en la región? Este tema de nosotros, la explotación petrolera y todo eso. Sí. Nosotros sabemos perfectamente que el Yale, la hidrofractura, trae aparejado bastantes inconvenientes porque se utilizan algunos químicos que mezclados con el agua después terminan siendo precursores de un agua, el resultante de la hidrofractura una vez que ya sale el gas, que sale con químicos y con otro montón de cosas, se depositan piletones que se le pone una especie de, como si fuera una malla plástica, por debajo, que es una tela que se hace como un piletón, sí, sí, para que no permeabilice para la tierra, y se la deja expuesta al aire libre, sí, pero lamentablemente no se evapora, porque la contaminación que tiene el agua esa no evapora. Entonces han dispuesto de poner unos aspersores para poder largarla al aire en forma de vaporizador. Entonces eso está provocando también que nosotros hayamos pedido a la Universidad Nacional de Comahue la posibilidad de realizar un estudio respecto a la contaminación que provoca la vaporización de esta agua, sí, la dispersión vaporizada, porque de otra manera no se va el agua, queda estancada. Eso es un problema grave que tenemos por la contaminación del suelo respecto a la cuestión del Yale, claro, en cuanto al gas. Sí, sí, sí. Y además va a ser de por vida porque esto se va a seguir haciendo y se va a seguir acumulando. Y Neuquén tiene el problema de lo que planteó en algún momento cuando se hizo la audiencia pública en septiembre, hace el pasado mes, sí, cuando habló el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, el ministro Nicola, él anticipó y le procuró a los inversores el mejor de los escenarios para los próximos 400 años asegurados de extracción del gas Yale. Entonces, estamos hablando de que no está importando esta cuestión de contaminación, pero nosotros estamos haciendo un trabajo igual paralelo, pese a las declaraciones del ministro, respecto a cuidar el bienestar de los ciudadanos, asegurarnos que conviven en un ambiente limpio, sin libre de contaminación, tal cual lo expresan los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional. Entonces nosotros, basados en esto, estamos presentando en la Universidad Nacional de Comahue, ya tuvimos una entrevista con el rector hace unos días, en los que también hablamos de hacer un pedido de informe respecto a la contaminación que están produciendo en la zona sur, o sea, gente sabe de gas. Daniel Peralta, le agradecemos mucho, la verdad, muy completo su informe. ¿Está conforme con su trabajo de defensor del pueblo? ¿Le parece una función importante para usted? Yo considero que todos los defensores tienen una función importante para la sociedad, en realidad. Para lo personal es se logran determinadas satisfacciones, la satisfacción del trabajo realizado. Nosotros no es que trabajamos una cuestión administrativa de 7 a 14, nosotros sí, sí, tenemos que ir a ver un preso por pedido de una mujer un día de la madrugada cuando se lo están llevando, los sábados también hay denuncias. O sea, nosotros tenemos un trabajo que es socialmente, todos los defensores, es un trabajo que realmente nos importa, nos interesa, y que tener, digamos, algo por dentro que te empuje a tratar de ayudar a la cuestión social, sino es imposible ser defensor. Y para quienes ya traen eso dentro, no es como por ahí como se mira desde afuera y dicen, mira cómo trabajás, qué bueno lo que conseguiste. No, ni es ni más ni menos que la cuestión del trabajo que uno tiene que hacer. Eso es gratificante, poder cumplir con el trabajo simplemente. Daniel Peralta, defensor del vecino de la ciudad de Centenario, en Neuquén, ha estado con nosotros, le agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias y hasta pronto. Ahora presentamos las noticias. Buscan que sea ley estudios sobre contra la mortalidad infantil. Se llama oximetría de pulso y sirve para diagnosticar a tiempo a los alrededor de 7.000 bebés que nacen en Argentina con malformaciones de corazón, la segunda mayor causa de muerte en el primer año de vida. El proyecto para que se realice el estudio obtuvo hace un año media sanción en el Congreso. Hace 4 meses fue aceptado en la Comisión de Salud, aunque el expediente continúa desde ese entonces sin ser tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que se teme que la iniciativa pierda estado parlamentario y vuelva a foja cero.